Éxodo capítulo 18. Vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 24. Versículo 19 hasta el versículo 24. ¿Están listos? Diga algo. 18. Éxodo capítulo 18. Dice la escritura. Verso 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará conmigo. Está tú a favor del pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto haces y Dios te lo ordena, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Oremos a Dios, Padre. Muchas gracias por este mensaje de tu palabra que vas a traer hoy a nuestras vidas. Gracias por lo que pusiste hoy en mi corazón, compartir con el pueblo. Y te pido que tú lo respaldes y me respaldes a mí en este momento para traer convicción, convencimiento a nuestros corazones, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendice por favor también a los oyentes el día de hoy. Amigos y hermanos que nos acompañan en este lugar, por favor, bendíceles, Señor, a través de tu palabra. Que ellos hallen hoy descanso, paz, alegría, bendición, Señor, al oír tu voz, tu mandamiento, tu consejo, Señor, que hallen paz. El enemigo, el diablo, sea reprendido, Padre, y podamos esta mañana tener libertad, total libertad, para oír la palabra santa tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Toque a la persona que tiene al lado y dígale, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dígaselo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Dígale a la persona, mírelo a los ojos, dígale, naciste para servir a Dios. Dígale a los... ¿Está convencido? No, porque así no convence a nadie usted, ¿cierto? Dígaselo con convencimiento. Mírelo a los ojos y señálelo y dígale, naciste para servir a Dios. Señálelo así, dígale, naciste para servir a Dios. Bendito sea su nombre. Hermano, vamos a hablar hoy bajo el título Principios de Liderazgo Cristiano. Principios de Liderazgo Cristiano. El día de ayer iniciamos en nuestra iglesia una estrategia de evangelismo y pastoreo que es la que llevamos hace casi 7 años en la iglesia. Ya gracias a Dios completamos 7 años trabajando con los grupos de crecimiento, ¿no? En otras iglesias le llaman células o también le llaman grupos familiares o le llaman grupos de conexión, pero en esencia todo eso es lo mismo, ¿no? Un grupo de personas que se reúnen en una casa para cumplir allí con los propósitos de Dios. Los grupos se han convertido, hermano, en lugares estratégicos para nuestra iglesia, en lugares muy importantes para el funcionamiento de nuestra iglesia, porque se convirtieron en lugares de evangelismo, de servicio, de discipulado, de compañerismo y de adoración, ¿no? Y han contribuido de esa manera al crecimiento espiritual de los hermanos de la iglesia. Allí hemos educado cristianos, allí hemos, muchas personas han encontrado un lugar de servicio en la obra de Dios, otros han llevado allí amigos, familiares que se han convertido a Cristo a través de los grupos. Allí también han logrado tener amigos cristianos, compañerismo con otros cristianos. Ha sido mucho el crecimiento espiritual que nos han ofrecido los grupos y también, como ya le dije, la iglesia ha crecido en número a través de los grupos y esto ha sido una bendición para nosotros. Hoy cada uno de esos grupos está, tiene un líder, ¿no? Que es como su cabeza, su servidor principal, un líder. Ese líder tiene un colíder, que es como su mano derecha, el que le ayuda, el que le colabora más, el que se está proyectando para ser un líder con los años o los meses, tiempo más adelante. Y ellos tienen un grupo de trabajo. Algunos tienen grupo de trabajo de 5 personas, otro es 3, otro de 2, ¿verdad? Pero todos tienen su grupo de trabajo, su equipo de trabajo. Quiero dedicar este mensaje hoy a todos ellos, hermano. Puesto que comenzamos la estrategia, la tarea, quiero dedicar este mensaje a todos ellos, a los líderes, a los colíderes, a los que trabajan en los grupos de crecimiento en esta iglesia. Quiero dedicar también este mensaje a todas las personas en nuestra iglesia que aún no han hallado un lugar de servicio dentro de la iglesia, un ministerio dentro de la iglesia. No están sirviéndole a Dios en un ministerio dentro de la iglesia. Quiero que ustedes escuchen el llamado de Dios a sus vidas a través de este mensaje. Quiero que sientan la voz del Espíritu Santo diciéndole, usted podría hacerlo, usted podría servirle. Porque es la verdad. Me estoy aquí predicando, veo los rostros de los hermanos, veo rostros de muchachos, veo rostros de parejas, veo rostros de gente que digo, donde esa mujer, donde ese hombre se comprometiera con Dios, sería un instrumento hermoso en sus manos. Lo serían, hermano. Veo mucho talento desperdiciado. Veo muchos dones aquí desperdiciados. Y por eso el Espíritu Santo puso en mi corazón hacer un llamado hoy a ustedes para que ojalá este año ustedes puedan tomar la decisión de comprometerse y decirle, Señor, pongo mi vida a tu servicio. Amén, hermanos. Y bueno, de pronto usted dice, no, yo ni lo uno ni lo otro. Bueno, tenga en cuenta que lo que voy a hablar hoy sobre liderazgo sirve para todos los ámbitos de la vida, ¿ya? Porque usted debe ser un líder en su casa. Usted debe ser un líder ahí en su trabajo. Es a los líderes a los que ascienden después, hermano. Usted debe ser un líder ahí en su comuna. Debe ser un líder en su escuela, en su universidad. El mundo, el siglo XXI, demanda de las personas capacidades y talentos de liderazgo. Y de ellos es el éxito. Amén. Así que no lo desprecie. Dios nos va a hablar a todos. Tenemos la historia de Jetro con Moisés. Jetro era el suegro de Moisés y se la llevaba bien con él. Vaya cosa, ¿no? Porque usted sabe que las nueras y las suegras, nuera dice. Los yernos, sí estoy bien, ¿verdad? Los yernos y los suegros y esa, a veces no se llevan. Pero este no era el caso, bendito sea Dios, sino que Moisés y Jetro se llevaban bien, ¿no? Y Moisés estaba en el desierto, aproximadamente 2 millones de personas, hermano. Y dice que un día fue Jetro a visitarlo. Y se dio cuenta de algo. Moisés estaba ahí sentado en una carpa. Suponiendo, ¿no? No sé si está, me imagino, porque a rayo de sol no creo. Estaba ahí sentado. Y una fila de gente. Así como cuando uno apaga los servicios públicos. Así, allá va el supercar, allá eso, allá. Una fila. Que apenas uno llega, hermano, uno le da mal genio, uno se le baja la moral, uno dice, no, de aquí va a salir a las 3. Casi nunca pasa, ¿no? Pero uno siempre se imagina lo peor en las cosas, ¿no? Dice, no, ¿qué va a hacer? Bueno, así viola la cola, Jetro. Y entonces pasaba el uno y decía, no, Moisés, es que el buey, es que la oveja, es que mi vecino, es que fulano, es que mengano, es que esto y que lo otro. Y Moisés, oye, mire, mijo, tiene que hacer esto, esto, esto, esto, lo otro, ya, salga, vaya, vaya para allá. El siguiente. Y así, y dice que Jetro vio que eso pasaba todo el día, desde la mañana hasta la tarde, estaba la gente en esa situación con Moisés. Entonces, Jetro era un líder. Si nos damos cuenta, vemos la historia de Jetro, era el líder de su familia, era como el patriarca ya de su familia. y tenía empleados, y además de eso tenía ganado y todo eso. Él era un líder, él sabía de eso de liderar. Y le dijo: Moisés, Moisés, le voy a enseñar cómo es la cosa. Le voy a enseñar cómo es que uno lidera, Moisés. Le voy a enseñar sobre el liderazgo, para que usted no haga eso que está haciendo, porque eso que usted está haciendo está mal hecho. Y empieza a hablarle Jetro. Y esta mañana vamos a descubrir en el texto hasta cuatro cosas que Jetro le dice a Moisés respecto al liderazgo. Cuatro cosas. Atentos, atentos todos, por favor. La primera es que un líder escucha. Un líder escucha. Verso 19 dice: oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. ¿Qué le dice Jetro a Moisés? Oye ahora mi voz. ¿Y yo qué? Te aconsejaré. ¿Eh? Porque un líder escucha. ¿Qué escucha? No es que sea una cucha, ¿no? No. Pero escucha. ¿Qué escucha? Consejos. Consejos. Consejos. Un líder escucha consejos. Si Moisés se pone en una actitud arrogante, prepotente, pedante, esas que yo me las sé todas, y le dice: no, ¿sabes qué, viejito? Es que tú estás fuera de onda. Ya, vete con tus ovejas y con tu gente y con tu familia. Ya, aquí déjame hacer las cosas a mi modo, que yo sé cómo es esto. Sería un mal líder, Moisés. Pero como es un buen líder, va a escuchar lo que un hombre más experimentado, con más experiencia, le va a decir. Y eso es una de las grandes bendiciones que Dios le da a uno en el liderazgo, es que coloca gente al lado de uno, sus consiervos, que le ayudan, le aconsejan. Uno debe tener la actitud humilde de aceptar lo que le dicen. Sus errores, pero también sus aciertos. Entonces Dios nos da amigos de ministerio, compañeros de liderazgo, que algunos son muy valientes y se atreven a uno a decirle: así son las cosas, ¿no? La Biblia dice que es mejor el amigo que hiere que el amigo que besa. ¿Le parece o no? ¿Está asustado? Así la cosa. Pero también Dios coloca gente sobre nosotros. Gente con experiencia. Y que uno tiene la humildad de aceptar. Lo llama, le dicen a uno: mire, no haga esto, hágalo así. Hágalo. Esa gente ha vivido. Es verdad que no siempre el que tiene más edad es más sabio. Hay algunos que tienen más edad que uno y son retontos. ¿Cierto? Pero por lo general, la gente que es más, de más años, han vivido. Y yo no es que sea un viejo, ¿no? Pero uno se da cuenta que uno por ahí a esta edad, uno se da cuenta cómo sirve la experiencia, ¿verdad? Por algo dice el dicho: perro viejo late chao. Por algo dice el dicho: si los jóvenes supieran y los viejos pudieran. Porque eso sería lo ideal, ¿no? La fuerza de la juventud con la sabiduría que dan los años. Entonces Dios le pone a uno gente así y son atajos en su ministerio. Le enseñan a uno cosas que uno va a aprender solo con que se las digan y no a fuerza de porrazos, que es como uno aprende. Porque uno aprende así, ¿no le ha pasado? Uno aprende a fuerza de porrazos. Y estréllese, y cáigase, y en cada estrellón, y cada caída, es una lección de vida. Pero Dios quiere ahorrarnos eso, y nos pone gente al lado que nos da sus consejos y su experiencia. Y hay que tener la humildad y la sencillez de poderla escuchar. Pero un líder no solo oye persona, un líder tiene una característica, y es que es inquisitivo, es curioso, ¿eh? Un líder es una persona que se obsesiona con crecer. Nunca está contento como es. No es que sea un malagradecido, pero él quiere más. Él quiere crecer, él quiere aprender, él quiere saber. Y si no es suficiente lo que le aconsejan, lo que puede oír de otras personas, entonces él va a buscar herramientas y fuentes. Por ejemplo, uno en la internet tiene hermano, una bendición. Creo que mucho en la internet es basura. A ver, uno tiene también que saber discernir lo que va a leer de ahí, dónde va a consultar ahí, ¿sí? Pero uno encuentra muy buenas cosas que ayudan para el crecimiento y uno debe ser inquisitivo, consultar fuentes, si uno es un líder o quiere serlo. Hay libros, a un no cristiano, libros no cristianos que hablan del liderazgo, libros que hay que leer con discernimiento. Máxime que no son cristianos, ¿verdad? Pero hay que leer. Yo le pregunto a los líderes, a ver, ¿cuántos libros de liderazgo ha leído usted? A los líderes, los que no son líderes, les pregunto, ¿cuántos libros sobre liderazgo usted ha leído? Libros que le hablen de cómo motivar a la gente, de cómo trabajar en equipo, de cómo formular sus proyectos. ¿Ah? Vamos a ponerlo más fácil. El año pasado, ¿cuántos libros de liderazgo leyó usted? Si usted es un líder y quiere mejorar en su liderazgo, tiene que consultar, tiene que dejarse aconsejar. Y si no lo es, entonces usted debe, si no es un líder aún y quiere serlo, usted debe leer, buscar, inquirir. Eso hacen los líderes. Y como le dije al comienzo, el contexto en el que vivo en este siglo XXI exige de gente con capacidades de liderazgo. No todo el mundo sobresale ni va a salir adelante en este siglo y en los años que siguen solo con lo normal. Tiene que desarrollar capacidades de liderazgo. ¿Me hago entender? Porque si no, usted se queda empleado siempre. Si no, usted se queda en un rincón allá ganándose lo mismo. Y con la misma familia. Y en las mismas circunstancias, en la misma cosa. Pero usted debe desarrollar liderazgo. Luego de decirle eso, Jetro le dice otra cosa a Moisés. Verso 19 también. Le dice, Dios estará contigo. Punto seguido. Y luego le dice, está tú a favor del pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¿Qué es eso? En segundo lugar, Jetro le dice a Moisés, ora Moisés, intercede Moisés. ¿Lo nota? ¿Lo nota? Está a favor del pueblo delante de... Eso es estar delante de Dios, quiere decir ora. Cuando le dice verso 19, somete tus asuntos a Dios. Eso es otra manera, sencillamente decir, ora, intercede. Un líder es un hombre de oración, una mujer de oración. Usted lee la escritura y todos los hombres y mujeres que Dios usó en la historia bíblica fueron hombres de oración. Hombres que amaban la presencia de Dios. Hombres, mujeres que amaban la comunión con Dios. Usted lee la historia del cristianismo, se da cuenta que los hombres, mujeres que Dios ha usado, indefectiblemente son hombres que pasaban muchas horas de su día orando y en comunión con Dios y buscando la presencia de Dios. Es lo que robustece un líder. Es lo que le da fe a un líder. Es lo que le da confianza a un líder. Es la oración, el ayuno, la búsqueda de su presencia. Eso es. La manera como Dios le utiliza en el ministerio es directamente proporcional a su vida de oración y de comunión. Mucha oración, mucho ayuno, mucha comunión. Usted será muy eficaz, muy efectivo en lo que haga para Dios en el ministerio o en el liderazgo que ejerza. Menos oración, menos ayuno, menos busque la presencia del Señor. Usted será efectivo y eficaz tal vez, pero no lo va a hacer tanto como si usted buscara la presencia de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Debe orar, debe buscar, debe clamar. El año antepasado, haciendo la evaluación del año con los líderes de la iglesia, nos dimos cuenta que habíamos estado perdiendo algo que era muy importante y era el ayuno congregacional. Y pues si no había ayuno congregacional, difícilmente tal vez habría un ayuno particular, ¿no? De cada quien. Entonces dijimos, no, vamos a empezar. Y empezamos, hermano. Y ustedes se dio cuenta. Algunos jamás han venido a un ayuno de esos, ¿verdad? Pero algunos otros sí. Y nos dimos cuenta, y se dio cuenta que los domingos veníamos, nos quedamos todo el día aquí ayunando, buscando la presencia del Señor. ¿Ve? Y eso es menos, eso es nada, hermano. Un día al mes que uno ayuna, eso no es nada, eso está uno mal, está en la carne. Y seguimos. Y este año comenzamos 2 días de ayuno. Y cuando estábamos en el ayuno, Dios nos dijo, Dios que conoce los corazones, yo no le fisgoneo la vida aquí a nadie. Yo no sé quién ayuna, quién no ayuna, ¿verdad? Pero Dios que sí conoce los corazones nos dijo en ese ayuno, ustedes han perdido su vida de ayuno. Ustedes ya no ayunan. Ustedes no ayunan como antes. Amén. Y entonces nos dirigió el Espíritu Santo a que este fuera un año de ayuno. Y lo que voy a decir no lo digo por ufanarme, solo porque tengo que ser un ejemplo. Entonces yo dije, no. Entonces de ahora en adelante propuse, no prometí. A mí me da miedo prometerle cosas a Dios. Pero me propuse, dije, voy a ayunar todos los viernes a las 6 de la tarde de este año. Voy a buscar la presencia de Dios. Porque ese es el alimento de un líder. La vida de un líder está en eso. Ahora, ¿por qué cosas ora un líder? Un líder cristiano, ¿por qué cosas ora? Señor, dame un yate en las Bahamas. ¿Ah? Sí. Dame una camioneta antitanque blindada con no sé qué, y si te mache una mansión de 8 millones de dólares en la Florida. Eso es lo que tiene que andar orando un líder cristiano, ¿no? ¿Por qué va a orar un líder cristiano? Ahí lo dice. Ora por el pueblo. Ora por tus seguidores. Ora por las ovejas que Dios te dio. Ora por ellos. Busca a Dios por ellos. Intercede ante Dios por ellos. Y luego le dice otra cosa por la que tiene que orar. Dice, somete los asuntos a Dios. Ora por las cuestiones que te sucedan en tu vida ministerial, tu vida de liderazgo. Ora por esas cosas. ¿Qué hace un líder en la carne? Tiene un problema. Fulano le dijo a Mengano tal cosa. Y eso se formó una cosa terrible. ¿Qué es lo primero que hace el líder en la carne? Va a solucionar la cosa así de una. Camine, vamos a hablar, vamos a reunirnos, mira. Eso no es así. Tiene un problema. Que su equipo de trabajo todo se fue. Y el líder en la carne lo primero que hace es, no, vamos a hablar. Toca buscarlos, toca llamarlos, toca animarlos. No. El líder en el espíritu primero somete los asuntos a Dios. Y va ante él, antes que ir a hablar con fulano, antes que ir a hablar con mengano, antes que ir a hablar con perencejo, va a Dios y le dice, Señor, este es el asunto, esta es la cuestión, tú eres el que cambia corazones, tú eres el que obra, tú eres el que hace, Señor. Yo solo soy tu instrumento, así que si voy a ir a hablar con unas personas, úsame a mí para que las cosas se solucionen. Úsame a mí en este proyecto, esta actividad, úsame a mí, Señor. Un líder ora, queridos hermanos. Un líder ayuna, un líder ama la presencia de Dios. Así usted sea líder en su colegio, o así usted sea líder en su universidad, o en donde sea, en su trabajo, lo que sea. Usted es de oración. Aparte de eso no hay nada. Amén. Entonces lo segundo, ¿ah? Y luego, en tercer lugar, en el verso 20, le dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Subraya ahí la palabra enseña, enseña, enseña. Esa palabra hay que subrayarla ahí, enseña. En tercer lugar, un líder enseña. Jethro le dice, enséñale a la gente. ¿Qué enseña un líder? ¿Ah? ¿Psicología? ¿Un líder cristiano? ¿Qué va a enseñar? ¿Psicología? ¿Ah? ¿Va a enseñar qué? ¿De pedagogía va a enseñar el líder? ¿Va a enseñar eso? ¿Sí? ¿Qué va a enseñar? ¿Antropología acaso? ¿Economía? ¿Algo así va a enseñar el líder cristiano? No, no puede. No, sí puede, pero no debe. Razón principal. Esas ciencias, teorías, cambian de cuando en cuando. Lo que hace 10 años se creía ciertísimo en psicología y pedagogía, hoy día ya no. Tú no sabes a qué atenerse. Y el ejemplo es el típico, ¿no? Hace no sé cuánto dijeron que eso pegarle a los niños era terrible, que castigar a un niño, que había que dejarlo ser. Con esa salió la Montessori, no sé si usted haya oído alguna de la Montessori, la monja, la Montessori. No, al niño hay que dejarlo ser. Que si el niño quiere romper, que rompa. Que si el niño quiere arrancar, que arranque. Que si el niño quiere gritar, que grita. Hay que dejarlo ser, dijo. Y usted se da cuenta del problema en el que estamos hoy. Por dejarlo ser, cuando la Biblia dice, no, dele vara, no lo destruya, ¿verdad? Pero dele vara, que usted, si usted lo ama, le da vara. ¿Cierto que sí? Hace años en la pedagogía estaba de moda el conductismo, si ¿sí era el conductismo? El de Skinner, bueno, una cosa. Hoy día ya no, Hoy día es otra cosa. Y dentro de 20 años será otra cosa. Las ciencias cambian. El pensamiento humano cambia. ¿Cierto? Usted sabe que yo estudio filosofía. Pero yo aquí nadie le enseño nada de filosofía. ¿Sabe por qué? Porque todo eso varía. Todo eso cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. Es la misma. Y por eso el líder cristiano enseña la palabra de Dios. En una iglesia cristiana se enseña la palabra de Dios. No se enseña otra cosa. El día que enseñemos otra cosa, vamos a dejar de ser una iglesia cristiana. La iglesia cristiana enseña la palabra de Dios y nada más que eso. Por eso ahí Dios le dice, Jetro le dice, enseña ordenanzas y leyes. Enséñale a la gente el camino por donde deben andar, es decir, enséñale de comportamiento y lo dice, y lo que han de hacer, enséñale lo que han de hacer. Es decir, sus obligaciones para con Dios, para con el prójimo, enséñale eso a la gente. No se enseña nada de esas cosas, otras que le dije. Se enseña la bendita palabra de Dios y solo eso. Se confía en la bendita palabra de Dios. Que contiene verdades que hace 2000 y 5000 años no cambian. Están ahí y siguen siendo ciertísimas. Pero un líder no solo enseña con palabras, sino que un líder enseña con ejemplo. Con el ejemplo, perdón. ¿Cómo dice? Las palabras convencen. El ejemplo arrastra. ¿Eh? Tenga eso en cuenta. Ahora le hablo a los seguidores, a las ovejas un momento. Si usted tiene un líder, apréndale lo bueno, no lo malo. Porque todos los líderes tenemos cosas malas. Cosas que la gente no debe usar para hablar mal de uno, para hacer caldo de pastor, caldo de líder, no, para por aquí, por allá, no. Si usted ve algo malo en uno, tiene que orar por uno, que Dios es el que cambia los corazones y los comportamientos de las personas. Usted me habrá oído a mí decir que yo a veces hablo raro, ¿verdad? Y de pronto me habrá visto decir cosas, hacer cosas que no se deben hacer. Bueno, no me imiten eso. Pero a mí o a cualquier otro líder que usted le vea cosas buenas, diga, eso debo imitar, eso debo seguir, eso debo hacer. Pero los líderes tenemos la responsabilidad de enseñar con nuestro ejemplo. Los padres, los jefes en las empresas, los líderes estudiantiles, los líderes comunitarios, donde usted ejerza liderazgo o quiera llegar a ser un líder, usted debe enseñar con su ejemplo. Es mucho mejor que enseñar con las palabras. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. ¿Estoy siendo claro? Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. ¿Por qué se está durmiendo entonces? Por eso le pusimos la carpa afuera, para que el calor no entrara. Pero sí, es cierto que hoy se siente menos calor, ¿no? Sí. Como usted no está aquí, ¿cierto? Sigamos adelante, entonces terminemos rápido para que no se acalore tanto. En cuarto lugar, le dice Jetro a Moisés, no solo que un líder escucha, no solo que un líder ora, no solo que un líder enseña, sino también que un líder delega. Verso 21 dice, además, le dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y les dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarán las cargas de sobre ti, y las llevarán ellos contigo. Si esto haces y Dios te lo ordena, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Subraye dos palabras en el versículo 21. La palabra escoge y la palabra ponlos. Escoge y ponlos. Eso es delegar. Delegue. principio aquí está que un líder no puede hacerlo todo. Hay líderes que creen que lo pueden hacer todo y pretenden hacerlo todo. Se llaman líderes autocráticos, ¿no? Así le llaman. Pero eso no hay tal, hermano. Hay momentos donde uno le toca hacer todo. Cuando la iglesia comenzó, yo cantaba, yo chiflaba, yo silbaba, yo era el diácono, yo contaba la plata, yo ¿qué más hacía? Yo predicaba, yo dirigía los grupos, yo hacía todo. El aseo también hacía. Todo eso hacía. Entonces, bueno, ya llegó alguien, dijo, yo hago el aseo. Ah, bueno, gracias por ayudarme. Ya llegó otra persona, dijo, ah, no, yo le ayudo a hacer cartas. Y, ah, bueno, gracias por ayudar. Y vino otro, dijo, ah, yo voy a encargar de los niños de la iglesia. Ah, bueno. Y dijo otro, ahí sí yo dije, gloria a Dios. Dijo, ahora yo voy a cantar. Y entonces, ay, bueno, bendito sea Dios que hay alguien que canta. Porque yo me desafino tocando el timbre. ¿Sí ha notado? Bueno, a veces le toca a uno, pero no es la idea. El líder tiene que confiar en otros y delegarle a otros cosas. Se requiere confiar en otros para hacer eso. Confías, entonces le delega. ¿Ah? Pero no debe ser cualquier persona la que usted escoja. Hay requisitos que Jethro le dijo a Moisés, y si usted luego va y los lee con lo que Pablo le enseñó a Timoteo acerca de cómo escoger pastores y diáconos para las iglesias, se da cuenta que hay muchas cosas que coinciden, porque la palabra es la misma. Entonces, ¿qué le dijo? Primero le dijo, tienes que echarle ojo a hombres de virtud. ¿Qué es un hombre de virtud? En esa época solo hombres, hoy se pueden hombres y mujeres. ¿Qué es hombre de virtud? Hombres capaces, capaces. Hombres que logran, que alcanzan. Mujeres de acción, que logran metas. Ese es un líder logra metas, alcanza metas. Un líder es aquel que hace que sucedan las cosas. Cuando no hay ambiente para que sucedan. No hay, no. Aquí no puede pasar nada, dice el común. Pero el líder dice, aquí sí puede pasar. Y lo hace. Hombres capaces, le dice, en primer lugar, tiene que ser capaz esa persona. No te cojas del perezoso, al pusilánime, al negativo, al que cree que nada se puede, al que todo vive desanimado. No, ese no. Tienen que ser hombres, mujeres capaces. Que saquen metas adelante. Ese es. Luego, número 2 le dice, tienen que ser hombres temerosos de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué hoy día tenemos en el cristianismo, no sé si llamaron el cristianismo, pero mejor, por qué hoy tenemos la confusión que tenemos hoy día en estas cuestiones de iglesias y eso? ¿Por qué tenemos la confusión, hermano? Porque sobre las iglesias y de líderes en las iglesias hay hombres que no deberían estar ahí, que no tienen un llamado de Dios y que no le temen a Dios, no respetan a Dios y no obedecen a Dios. Entonces, resultan con chocoaventuras. Cosas raras, cosas extrañas. Un líder debe, sobre todo un líder cristiano, obedece a Dios, respeta a Dios. Muy importante eso. Por eso no puede ser un neófito, dice la Escritura. ¿Qué es un neófito? Un recién convertido. Una de las debilidades que tiene estos sistemas de hacer grupos en casa y eso, es que hay lugares donde quieren sacar un líder cristiano en 6 meses, en 8 meses, en 1 año, y eso no se puede. Una persona con 1 año en la iglesia es un recién convertido. Es una persona que no tiene el conocimiento ni el carácter para ser un líder cristiano. Hay que tener paciencia, no queda de otra. Porque hay que siempre escoger hombres temerosos de Dios, mujeres que respetan a Dios. Luego le dicen en tercer lugar que tienen que ser hombres de verdad, o sea, machos. Claro que sí tiene que ser macho, ¿no? Porque no ponemos aquí a Filomena que nos dirija. Ay, Filomena. No se puede poner a Filomena ella que nos dirija. Pero hombres de verdad no quiere decir macho, sino hombres de verdad quiere decir gente que diga la verdad. Gente en la que se pueda confiar en su palabra. Gente veraz. No que, por ejemplo, al grupo fueron 20 y puso que iban 10. En el reporte... No, al grupo fueron 10 y en el reporte puso que iban 20. O gente que no le dice, ¿por qué no viniste al ayuno? No, porque me picó la ciática, hermano. La gota. Me dio gripita. Mentira, que le dio fue pereza, flojo que es. Floja que es. Tienen que ser hombres que digan la verdad. El sí es sí, el no es qué. No. Hombres que se puedan confiar en su palabra. Mujeres que digan una cosa y así es. Entonces note que no es cualquiera el que puede ser esto. Y por último, que aborrezcan la avaricia. Y esta palabra aborrecer es maravillosa y que odien la codicia, que no quieran hacerse ricos con esto. Yo tengo un pensamiento y es que por dignidad, todo hombre que acepta el llamado al pastorado o al liderazgo, por dignidad, tiene que renunciar a hacerse rico y a ser rico. Porque no puede vivir para el dinero, porque tiene que aborrecer la codicia, porque tiene que aborrecer la avaricia, tiene que aborrecer esas cosas. Porque la confusión es cuando hay gente que hace esto por plata. Entonces aquello que decían, o la gente dice por ahí en la calle, que quiere tener plata, ponga una iglesia, monte una iglesia, monte una iglesia, y verá que se llena de plata. Y parece que eso sí, como que la gente está siguiendo la cuerda, porque fue en el Ministerio del Interior, no recuerdo si son 86 diarias o mensuales, que se reciben, deben ser mensuales, de solicitudes de iglesias. No, si lo que uno quiere es plata, tiene que dedicarse a narcotraficante, no a pastor. Ahí está, se lo dejo fácil, que sea narcocristiano, ahí está, bueno. Y aceptamos eso, que sea narcocristiano, está bien. No, eso no existe, ¿verdad? Pero el punto es que no se hace esto por plata. Cuando uno ve una persona entre los líderes que es muy avaro, que anda pensando, es que yo quiero tener una iglesia grande, porque es que entre más grande, más plata, entre más plata yo me puedo comprar una 4x4, andar con escolta y comprarme una mansión en no sé dónde. Y eso, esa persona no sirve para esto. Lo que tiene que estar pensando es en servir a la gente, en entregarse a la gente, en vivir para su comunidad. En eso es que tiene que estar pensando. Y no esas fanfarronadas otras. Y entonces a Moisés le tocó conseguirse un pocotón de gente. Porque le dice, pon jefe sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. ¿Cierto? Aquí los aritméticos, si quieren ayudarme a hacer la cuenta. Yo la hice, pero de pronto me equivoqué. Es que dejé el datico arriba. Son alrededor de 262 mil personas que tuvo que poner Moisés sobre el pueblo, un pueblo de 2 millones de personas. Si usted divide 2 millones, aproximadamente, 2 millones entre 1,000 le da 200. ¿Sí? 200, ¿cierto? Si divide 2 millones, después divide 2 millones entre 100 le da 20 mil. ¿O no? No, me late que... Por aquí no estudiaron esas cosas, ¿no? Pero, o sea, estudiaron otra cosa, sí. Y si divide 2 millones entre 50, eso da poco gente, ¿verdad? Son poco gente. 200 mil, 2 por 5, 10, ¿no? Yo, no, 2 por 5, hermanos, colabórenme, venga. 2 millones entre 50, ¿cuánto da? 60 mil, no, tampoco. 400 mil. Ah, sí. ¿Sí? Hermano, era un montón de gente que le tocó conseguirse. Pero harta gente se consiguió. Eso eran miles los que le tocó poner ahí, ¿sí? Déjelo así ya. Eso eran muchísimos. Y eso tiene sus ventajas. Y él las enumera ahí para terminar. Dice, lo que le toca hacer a esa gente es juzgar al pueblo. Lo grave que te lo traigan a ti. Pero lo sencillo que lo resuelvan ellos. Sí. Ah, para el que cree que el pastor tiene que resolver el problema a todo el mundo. No, no. Lo grave, dice él, que te lo traigan a ti. Lo sencillo que lo resuelvan ellos. ¿Ya? Y luego dice, y de esa manera, tú aliviarás la carga sobre ti. Y le dice, y ellos la llevarán contigo. No se trata de que el pastor le buche todo a la gente y él se vaya a las Bahamas. o se la pase de paseo. No, tiene que trabajar también. Por eso dice ahí, que lleven ellos esa carga contigo. O sea, entre todos la llevamos. ¿Mm? Y luego, verso 23, y si esto hace, y Dios te lo ordena, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Cuál es la bendición de esto? Habrá paz para los seguidores, la iglesia en este caso, o el lugar donde usted ejerza o quiera ejercer liderazgo. Paz, hermano. ¿Estamos? Entonces, ¿un líder qué? Escucha. ¿Un líder? Ora. ¿Un líder? Enseña. ¿Y un líder? Delega. Esté sobre sus pies. Cierre sus ojos, tenga la bondad. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Dios le está llamando al ministerio a usted. Dios le está diciendo en esta predicación, sírveme. Dios te está diciendo en esta predicación, sírveme. Sírveme. Que el Espíritu de Dios te inquiete para que este año quieras servir en los grupos. Quieras estar allá apoyando, sacando adelante la obra. Bendito su nombre para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a adorar al Señor con esta canción donde le decimos: pongo mi vida a tu servicio, Señor. Donde le decimos: usa mis manos. Por eso, si vas a cantar, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile a Dios: usa estas manos. Dios podría hacer tanto a través de ti. No te rehuses. ¿Por qué te rehusas? Dios podría hacer tantas cosas a través de tu vida. Dios te ha dado tantos talentos. No te rehuses a servirle. Eso con tus manos levantadas, como vimos hace 8 días, con convicción, con sinceridad, con disposición. Levanta tus brazos. Dile a Dios: no puedo impresionarte. No puedo impresionarte. Dígale: te puedo entregar mi corazón. Te puedo entregar mi corazón. Pero está quebrantado. Pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Pero la entrego hoy. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están. Y si mis manos hoy vacías están. Puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos. Señor, gracias te damos. Nuestras manos están levantadas diciéndote: úsalas, Padre. Yo he rehusado el servicio, yo he rehusado servirte, pero quiero hoy decirte: usa mis manos, úsame, úsame. Yo sé que a través de mí tú podrías hacer muchas cosas. Yo podría ser una bendición para muchas familias, vidas, personas. que úsame, Padre, te lo pido hoy. Pongo mi vida a tu servicio. Quiero que los líderes de jóvenes pasen aquí, por favor, para que la iglesia ore por ellos esta mañana. Mantenga sus ojos cerrados, mantenga una actitud de adoración, mantenga una actitud de oración mientras ellos vienen aquí. Aleluya. Oh, bendito eres. Dígale: vengo a ti. Todos, todos, dígalo. No tengo nada que darte. Aproximadamente 60, 70 muchachos que se reúnen, aleluya. Y ellos les dirigen, ellos son sus líderes. Quiero que extienda sus manos hacia ellos y les diga: Padre, bendíceles a ellos, Padre. Te queremos pedir por sus vidas, Señor. Queremos pedirte por sus problemas, por sus dificultades. Queremos pedirte por sus necesidades, Señor. Porque seas tú supliéndoles y seas tú respondiéndoles y respaldándoles, Señor. Que ellos puedan ver la diferencia entre quien te sirve y no te sirve. Entre quien te obedece y quien no te obedece, Padre. Y que ellos vean victoria en su vida y éxito, Padre, en todas sus áreas, Padre Santo. Es nuestra oración el día de hoy, Señor. Pero oramos también por este año de ministerio para sus vidas, Señor. Oramos porque en este 2014 tú les uses a estos hombres, a estas mujeres, Señor. Que hoy, Dios, tú les des una unción especial, Señor, que venga sobre sus vidas, Señor. Una unción poderosa que venga sobre sus vidas y que este año tú les permitas, a través de sus ministerios, Señor, ver milagros obrados a través de sus oraciones, ver almas convirtiéndose, jóvenes viniendo a tus caminos, Señor, aleluya. Imparte fe esta mañana sobre ellos, imparte visión sobre sus vidas esta mañana, Padre. Imparte ánimo, fortaleza, Señor, en sus almas, en sus cuerpos, Padre. Te lo pedimos en esta hora, Señor, sobre ellos. Oh, Dios de gloria, gracias por el ministerio que le das. Venimos a orarte aquí porque los uses con los jóvenes, porque los uses con nuestros hijos, Señor, porque los uses con nuestros adolescentes, Padre. Oh, en el nombre de Cristo, que no se cansen, que las fuerzas sobren, que el ánimo sobre, Padre Santo, en este año 2014 sobre sus vidas, que tengan la capacidad dada por ti de sacar metas adelante, Señor, que tengan la capacidad dada por ti, Señor bendito, aleluya, de llevar, de influenciar jóvenes, de influenciar adolescentes, Padre, que estés tú multiplicando sus grupos, que vean ellos la bendición de ver esos lugares Señor. Utilízalos, utilízalos con poder, Padre. Queremos ver un ministerio de jóvenes fructífero. Queremos ver un ministerio de jóvenes, Señor, de bendición. Queremos ver un ministerio de jóvenes, Señor. Oh, Padre precioso, para tu gloria y tu alabanza. Gracias, Señor. Todos con sus manos arriba, dígale. Dígale al Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Ofrécete al Señor esta mañana. Ofrécete al Rey esta mañana. No será mucho, pero le entregó. Ofrécete al Señor esta mañana. Y si mis manos son vacías, es llena esas manos. Llena esas manos que se levantan. Tiene esas manos de poder, de dones, de talentos. Gran poder de amor. Fuego, Padre. Fuego del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Gloria para siempre. No será mucho, pero la entrego. Puede llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Gracias. Gracias. Usa mis manos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a darle un aplauso a Dios por las vidas de estos hermanos.